las emisoras, el que rompe todas las consolas, tú sabes, llegó la hora. Las mujeres están que bailan solas, los videos en las emisoras, el que rompe todas las consolas, tú sabes, llegó la hora. Y ven, ven, dale palmando, esto está encendido, aquí está todo el mundo peleando. Sí, ven, ven, dale palmando, esto está encendido, aquí está todo el mundo peleando. Esa vaina es pa' perrear, pues pa' ponerte adelante. Ya llegó un mega al que le llaman el fuerte. Una vaina bacana, le gusta mi pano. Bailalo hasta mañana, que los megas tiene su fama. Esa vaina es pa' perrear, pues pa' ponerte adelante. Ya llegó un mega al que le llaman el fuerte. Una vaina bacana, le gusta mi pano. Bailalo hasta mañana, que los megas tiene su fama. Las mujeres están que bailan solas, los pidieron en las emisoras. El que rompe todas las consolas, tú sabes, llegó la hora. Las mujeres están que bailan solas, los pidieron en las emisoras. El que rompe todas las consolas, tú sabes, llegó la hora. Sí, ven, ven, dale palmando, que esto está encendido, aquí está todo el mundo peleando. Sí, ven, ven, dale palmando, que esto está encendido, aquí está todo el mundo peleando. Se pierde por la envidia y la traición, por el dinero y la ambición. Se quedaron juntos, cada cual busca su rumbo. Uno de ellos pudo conseguir el triunfo, mientras que el otro la pasaba mal, viendo a su hermano brillar. Oye, manito, le decía lo bacano, porque tu pana no te busca y mete mano. Él respondía con humildad, me siento bien aunque yo no tenga nada. En el jangueo, todo el tiempo en para con lo feo, se estaba buscando toda la vaina en el meneo. Pero era fácil identificar el carro blindlineado del capo del lugar. Así calado, siempre rangueado y blindlineado, haciendo junto con todo lo que se ha buscado. No sabiendo que la traición está en su coro, ya lo están chequeando. Pero no quiere caer en la prisión, porque si de fama en tiguerón. No quiere que te vea tu mamá en una sala de un hospital. No quiere enfrentar la dirección, chale con la vara y un cañón. No quiere, no quiere. Uye, uye, uye, uye, uye, uye, uye, uye. no lo tomes como una canción. Este es el principio, malo como un cumplido, de un romance verdadero. Amor urbano. Amor urbano, me quiero, te quiero, te amo, te quiero. Me lleva, te llevo, soy solo tuyo. Me quiero, te quiero, te amo, te quiero. Me lleva, te llevo, soy solo tuyo. Ay, mami, no me dejes solo en esta oscuridad. Ya no quiero sin tu beso solo caminar. Solo en esta habitación, gemiendo sobre mi almohada, un dolor de amor. Ay, mami, no me dejes solo en esta oscuridad. Ya no quiero sin tus besos, solo caminar. Ya no quiero estar tan triste en una habitación, llorando sobre mi almohada, un dolor de amor. Aquí estoy sin ti tan solo, pensando en ti. Aquí estoy sin ti tan solo, muriendo por ti. Aquí estoy sin ti tan solo, pensando en ti. Aquí estoy sin ti, yo solo, muriendo por ti. Es que mami, te marchaste de mi lado y no volverás, pero un día yo sé que te veré. Y que ahí sentiré paz, yo sé que en mi camino no encontraré otra nena como tú que me haga feliz, que me dé la calma y que me lleve a la luz. El más criminal, luz como tú, a tocar el cielo como tú y yo, mirando las olas en la arena del mar. Mirando las olas, sentado en la arena, sentado en la arena. Suele la nota, ella le gusta mover toda la alborota, tan bajando como inglés. Suele la nota, ella le gusta mover toda la alborota, tan bajando como inglés. Vista al mar, guapa y real, sabemos que te gusta disfrutar. Te janguea y canta vacilar, y en la disco tú sueles perrear. Combinar tu forma de hablar junto con ese lápiz labial y ese jean tan apretado que me tiene a mí alocado. Todos los tigres están locos por meterte mano, por pasar tu labio por su labio. Yo soy el sicario, el único que te tiene al lado. Dario, soy el sucoroco, el que tiene toda esa bandida de loco. Es que los tigres no van a como mango, yo tranquilo, no se me va el hilo. El tipo que le tira la presión, está clara que te quiero, que te amo y te llevo cosas por montones. Así mismo como prendo velones por todas las situaciones. Hay mucha gente que se llevan de las emociones. El dinero solamente al amor se dispone. Y si tú ya estás pa' mí, yo te voy a hacer feliz. Mami, dame un chance que me lleve. Que quiero contigo otra vez envolverme de nuevo en tu piel y hacerte sentir mujer. Mami, dame un chance que me lleve. Que quiero contigo otra vez envolverme de nuevo en tu piel y hacerte sentir mujer. Y yo, mirando las olas en la arena del mar. Tú y yo, mirando las olas, sentado en la arena. DJ Milton Mix, fusionando adictivos sonidos.